Estás sentada con la espalda recta en tu espacio de meditación. Si estás en una silla, apoya las plantas de los pies en el suelo y no te apoyes en el respaldo de la silla. Mantén los ojos cerrados, las manos descansan encima de los muslos, con las palmas hacia arriba. Junta las yemas de los dedos pulgar e índice en cada mano. Lleva la punta de la lengua al paladar y toma conciencia de tu respiración. Permite que toda la tensión de tu cuerpo salga con la exhalación. Empieza a llevar la atención a tu interior, siguiendo el aire que entra por tu nariz, siguiendo el recorrido hasta los pulmones y sintiendo después cómo sale el aire también por la nariz. Permite que todos tus músculos se vayan aflojando, se vayan relajando, se vayan soltando. Siente cómo entra la energía en ti con cada inhalación. Siente cómo va llegando la relajación a tu cuerpo. Vete llevando el aire a cada rincón y permite que toda la tensión se vaya con la exhalación. Siente tus músculos cada vez más flojos, cada vez más sueltos. Siente tu cuerpo relajado, completamente relajado. Siente cómo la respiración cada vez es más lenta. Siente cómo el cuerpo con cada respiración está más relajado. Repite en silencio dentro de ti. Pido a Dios que abra mi canal de luz. Pido la guía, la ayuda y la protección de los maestros. San Francisco de Asís nos dejó una bellísima oración que es todo amor y humildad. Repite dentro de ti: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo siembre amor. Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya duda, yo ponga fe. Donde haya error, yo ponga tu verdad. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. donde haya tinieblas, yo ponga luz. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Concédeme, Señor, la gracia de no buscar tanto ser comprendido como comprender. No buscar tanto ser consolado como consolar. No buscar ser amado como amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Mantén la atención en tu interior. Mantén la atención en tu respiración. Permite que vayan pasando los pensamientos. Vamos a meditar en la llama azul. La llama azul es la voluntad de Dios. Rendirse a la voluntad de Dios significa dejar en sus manos nuestras vidas. Hace miles de años que la humanidad decidió actuar según su libre albedrío, sin seguir el dictado divino, es decir, abandonamos la voluntad de Dios. Con la ayuda de esta llama, podemos recobrar la unión con Dios y podemos entregarle todo aquello que provocó la ruptura con Él: el miedo, el orgullo, la soberbia, la rabia, etcétera, etcétera. El director de este rayo es el maestro El Moria. Tiene su retiro en Yirling, en la India, en los montes Himalayas. Es un esplendoroso palacio blanco donde mora el maestro, y al mismo tiempo contiene el templo donde arde constantemente la llama azul. Imagínate que estás en ese palacio blanco, arriba en los montes Himalaya, y dentro de ese palacio hay un templo azul, azul zafiro, donde arde constantemente la llama azul. Imagina que estás ahí. El chakra correspondiente es la garganta. Lleva la atención a tu garganta y mantén ahí la atención durante toda la meditación. E imagina que en tu garganta está luciendo una llama de color azul. Mantén esa llama azul luciendo en tu garganta.

Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Yo soy omnipotencia. Yo soy fe. Yo soy voluntad de Dios. Yo soy protección. Mantén la atención en tu garganta. Sigue imaginando o pensando o sintiendo esa llama azul en tu garganta. Y repite ahora en tu interior: la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es que seamos libres. La voluntad de Dios es que la enfermedad, la muerte, la pobreza, la limitación y el desequilibrio de la mente y del cuerpo ya no sean más. La voluntad de Dios es que la impureza, la violencia y la maldad mueran. La voluntad de Dios es que la luz cristalina vuelva a brillar. Que la tierra recupere la belleza que poseía. La voluntad de Dios es que no haya más velos entre Dios y los hombres. La voluntad de Dios es que los enfermos sanen. Los desequilibrados se equilibren. La voluntad de Dios es que cada uno pueda entrar en las profundidades de su ser, para enfrentarse con su propia divinidad, cara a cara. La voluntad de Dios es que los hombres salgan de las sombras, salgan de sus limitaciones y que sean conscientes de que forman parte de la divinidad universal. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es luz. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es pureza. La voluntad de Dios es equilibrio. La voluntad de Dios es bondad. Mantente en silencio. Mantén la atención en tu garganta. Permanece en ti. Entra en lo más profundo de tu ser. Y enfréntate con tu propia divinidad, con tu propio poder, con tu propia luz. Cuando te apetezca, empieza a respirar más profundamente, alargando la inhalación para salir de la meditación. Empieza a mover suavemente tus manos, brazos, tu cuerpo. Abre los ojos. Relaja el cuerpo, relaja las piernas. y cuando vuelvas de nuevo a tu día, acuérdate sobre todo de ser feliz. Que tengas un buen día.